estación de Once? Sí, mirá, ahí está la estrella deportiva. Uy, no, dale que arranca, dale, dale que se nos va. Che, pibe, boleto, pibe, boleto. Dale, dale, corre, corre. Muy buenas tardes a todos. Domingo 12 de diciembre de 2010. Estoy acá con mi compañero Ezequiel Barrios. Muy buenas tardes, Ezequiel. ¿Cómo andás, Fabián? ¿Todo bien? Y disfrutando lo que sería la última fecha del torneo de apertura 2010, ¿no? Que sí. Ya se va perfilando un posible desempate. Y sí, hasta ahora Vélez gana 1-0. Vélez va ganando 1-0, así que probablemente haya un partido de desempate el día miércoles. Y con estas expectativas arrancamos este programa vertiginoso en el cual no sabemos cómo vamos a terminar, porque estamos ahí con la incertidumbre de saber cómo termina el torneo. Y claro, un gol de Estudiantes cambia todo. Un gol de Estudiantes cambia todo, efectivamente. Pero bueno, como siempre, con todas las pilas acá arrancando este programa con la mejor información. Y bueno, ¿te parece? Vamos tirando las vías telefónicas. Dale. Para que la gente se pueda comunicar. Si te querés comunicar, no, puede ser al 466-6559 o si no, por mensaje texto al 1561-5403-59. Buenísimo, le mandamos un saludo grande también a nuestro operador Leonardo, es lo que hay, es Merlin, y a toda la gente que nos está acompañando también del otro lado, haciéndonos el aguante, los chicos del programa anterior también, que nos estuvieron aguantando unos segundos en la pasada. Y bueno, para empezar, ¿te parece? Arrancamos bien arriba escuchando un temita de nuestro querido amigo Heinze, ¿no? Que nos viene haciendo el aguante en todos los mundiales y nos viene acompañando hace rato en la selección de Argentina. Así que para nuestro querido compatriota que juega en el exterior, el tema del grupo El Sandwich, el tema se llama Heinze. Hamra con descendencia cero me dice, es usted, no tercerice. Cuando amaina esta malaria, las tormentas mentales, meteoritos también. Algo parece está sonando, parece está alumbrando, parece. Sonando, parece está alumbrando, parece. Thank you. Y ahora, a toda marcha. Reportajes imprevistos en Expreso Deportivo. Bueno, mientras a los 6 minutos de Estudiantes Arsenal siguen 0-0, tenemos acá unas mujeres muy, muy monas que nos han venido a galardonar un poco, ¿no? Esta mesa de trabajo. Acá tenemos a una chica, Tamara, que no tiene apellido. La verdad que dice, el documento solamente dice Tamara, no dice número, no tiene número de identidad, nada, solamente Tamara. Y después a otra chica, Anaría Belén Ayala. Yo tengo todo. ¿Vos tenés todo? Directamente. Todo lo que no tiene Tamara lo tengo yo. ¿Todo lo que no tiene Tamara lo tenés vos? Sí, porque es así. O sea, sí, tenés doble. Y hablar para jugar al fútbol, eso también. Ah, buenísimo. Bueno, no las presentamos, son dos chicas que juegan al fútbol. Dice que juegan muy bien, así que están acá para contarnos sus experiencias. Así que díganos más o menos un poco, ¿cómo fue que se les ocurrió jugar al fútbol? ¿Qué fue esa cosa de decir, ¿por qué los hombres juegan al fútbol y nosotros no? ¿O fue más porque tengo ganas de jugar el juego? Bueno, en realidad surge desde otro lado. La idea nuestra, nosotros participamos en un grupo de mujeres y juntándonos entre nosotras pasa esto de que muchas mujeres no tienen espacios para hacer deporte en general. Claro. Y en particular a muchas les gusta jugar al fútbol y tampoco ese espacio existe. Y lo que en general deriva es en que jueguen en hockey, vóley, handball y ahí. Sí, bien nomás. Y ahora mujer adentro. Y no es lo mismo, claro. O sea, lo que te brinda el fútbol es como muy, muy distinto a los otros deportes. Más por el tema, en realidad era el tema de compartir, de ir a hacer algo que te gusta porque te gusta y ya, ¿no? Entonces empezamos a juntarnos en un polideportivo que hay en Morón. Va, pero sí, está, queda cerca de Ituzaingó, pero en el Gorki. Pero sí, pertenece sí, a Morón. Y nos juntábamos ahí el sábado, los sábados a eso, en realidad no era nada más que eso, empezó como algo... Con profesor, sí. Tenemos un profesor que nos entrena, nos enseña algunas técnicas y demás, y no, bueno, nos juntamos solamente a eso, como dice Tamara, y después de ahí se desprendió un grupo de mujeres para hacer un equipo y no, bueno, empezamos a organizar para jugar un torneo. De ahí surge el equipo en que estamos nosotros, que se llama Eucaliptus del Oeste. ¿Eucaliptus del Oeste? Qué nombre raro, ¿no? Bien, bien, bastante original, ¿no? Sí. Como para ya diferenciarse de la masculinidad. De esos nombres. Así. Claro, bueno. Y yo le quería preguntar, porque se habla mucho, yo por ahí he escuchado en este último tiempo, el hecho de que las mujeres por ahí se ponen más, como que se ponen como que por ahí un poco más violentas que los hombres para jugar al fútbol. Y yo he escuchado como que se ponen más reglas de respeto, porque si no se ponen reglas como que se van más de mambo. ¿Puede ser? ¿Pasa así? Depende mucho del grupo, en realidad. Nosotras, o sea, planteamos el hecho más que nada de la diversión y el de disfrutar el momento. Pero claro, cuando el tema de la competencia tratamos de dejarlo bastante afuera. Pero nos ha pasado experiencias de ir a jugar a torneos cortos y ver esta realidad de como del bardeo y todas esas cuestiones que, o sea, en general nos es ajeno. Porque, o sea, buscamos el compartir, pasar bien y hacer lo que nos gusta, ¿no? Pero claro, sí es como que el límite se tiene que poner, desde, yo creo, va, o lo que queremos en el grupo es desde adentro hacia afuera. Si nos vamos respetando entre nosotras, creo que eso después como que va, se va. Siempre, no, o sea, vas, puedes ir fuera de todo lo que quieras, pero después es la disculpa y el... Entonces vos ahí ya estás generando como el clima más ameno. Claro, por supuesto. Igual los niveles de violencia que nosotras llegamos a ver no superan a los de los hombres. Tal vez puede ser que tenga que ver con que se está más natural el tema de que los hombres sean violentos y las mujeres no. Entonces cuando ves a una mujer violenta es como que se llama más la atención. Claro, pero sí, en verdad no, nunca vi que superara los niveles de violencia que existen entre los hombres que juegan al fútbol. Bien, bien. Bueno, aclarado entonces. La bueno, ¿y de qué puesto de la cancha juegan? Defensa. ¿Defensora? Sí. Defensa también. ¿También? Es mi suplente. ¿Sí? Claro, y son de colgarse así, a mirar el partido, a decir, uy, hoy juega Racing Vélez, me voy a ver el partido, a ver cómo sale, cómo termina todo. Algunas sí, algunas no. O sea, es como que está bastante mezclado también eso. A algunas les gusta mucho más el tema de la técnica, de táctica, y hay otras que solamente van a pasar el momento y a compartirlo. O sea, pero a mí particularmente sí me gusta. A mí no. pero ¿no? Somos en blanco y negro, nos gusta. Claro, a vos te gusta jugar, pero no te gusta disfrutar. Claro, y además ¿no? por una cuestión de que también lo hago porque quiero hacer deporte. Tampoco es un fanatismo por el fútbol. Lo hago como para hacer deporte, aparte de que me guste y que, bueno, que tengo personas queridas que lo hacen. ¿Y tienen sí. así como algún pariente que haya jugado a la pelota y por eso le haya gustado? Yo tengo mi hermano más chico juega en las inferiores de Ituzaingó y ¿sí? en realidad toda mi familia siempre fue como muy futbolera y nada, eso se va mamando también de chico. Claro, viene de familia. No es, sos varón, pelota. Sos varón, mujer, lo que sea. Si en tu casa claro, hay ¿no? fútbol, sí, lo sí. vas adquiriendo. Pero ahora tenés el pie enyesado vos. Sí. ¿Cómo haces? ¿Se complica? No, juega igual que siempre. Ah, no estás con abstinencia entonces. No, estoy retirada hasta enero de las canchas. Uy, lamentablemente. Se perdieron la defensa. Se perdieron la defensa. Bueno, ¿y qué pasa con los novios? Cuando, por ejemplo, no sé, me imagino, no sé su estado civil ahora, no le voy a preguntar, pero por ahí les pasó de estar solteras y conocer a un flaco y que vos decirle al chabón, ah, no, sí, porque yo juego al fútbol. ¿Cómo es la reacción? En general, no tan solo con los novios, sino también con la familia, con los amigos, con determinados espacios donde vos, o sea, haces tu cotidianidad. Pasa de todo, pasa él, te miran mal, porque hay mucho estigma también sobre el fútbol y las mujeres. Claro, muchos seguro. Mitos también. Entonces es como que, si, siempre, o sea, tenés que ir rompiendo todo el tiempo. Si no lo decís, y bueno, o sea, va en vos, pero lo que piensen los demás o no es como que es muy relativo y nada. Yo no me puedo estar fijando qué es lo que piensan los demás. No, obvio, obvio, obvio. Igualmente imagino que les debe haber pasado de atravesar situaciones así de discusión, de decir, ¿por qué no puedo jugar al fútbol? Internamente entre nosotras también, o sea, como hicimos una vez un taller y surgen estas cuestiones, ¿no? De, no sé, chicas más chicas que están arrancando y que los viejos le cuestionan mucho por el hecho de que, no sé, te vas a volver un tipo, vas a caminar mal, las piernas se te deforman, no sé usar... Sí, están llenos claro. de lesbianas también. O sea, ¿en serio? No, es un mito, es un mito que estás lleno de lesbianas, obvio que no. Entonces es como que está bueno también exteriorizarlo, hablarlo y allanarlo, porque si no lo hablas y lo decís, o sea, es como que lo seguís tapando. Claro, claro, tal cual. Y sos partícipe de eso. Sí. Bueno, contame un poco del taller, ya que lo mencionabas. ¿Cómo es? ¿Cómo lo encaran? ¿Cuál sería la funcionalidad del taller? Y no, y es como que para que, o sea, sean, como que se revean estas posturas que están todo el tiempo en la sociedad, ¿no? De estos estigmas, de estos mitos. Entonces, la idea es como vamos tirando estas frases y después las discutimos si es real, si nos pasa y qué es lo que nos pasa a nosotros como grupo. Porque somos varias, a veces llegamos a ser 20, 30 chicas. Claro, sería como un adiestramiento social entre las jugadoras o las que quieran jugar. Claro, para, o sea, primero empezar a reverse una y después como poder afrontar las otras situaciones con viendo que la que está al lado tuyo también le pasa lo mismo y que no tiene nada que ver. O sea, hay cosas que... Claro. ¿Y les pasa por ahí de que aparezca alguna de las jugadoras y venga con el complejo de que por ahí se siente menos mujer por alguna de estas cuestiones que... Por esas críticas que vienen de afuera, no por ella, ¿no? Por lo general siempre es... influencia externa. Sí, hay de todo. No sé si tan que le pegue tanto, pero siempre renegando, ¿no? Esto de que sí, porque mis viejos me joden, mi novio me dice esto, no le cuento a todos que hago fútbol femenino porque no sé qué me pueden decir y demás. Sí, nos ha pasado de compañeras que no le gustaba que nosotras le digamos que jugaba fútbol femenino en frente de las amigas o demás. Pero igual también hubo casos de chicas que vienen acompañadas por los padres, que también es como totalmente contrario. Viene la madre, viene el padre, como lo hacen las madres y los padres con los nenes chiquitos. Claro. Vienen y se quedan toda la práctica, o vienen, las dejan y las van a buscar. O sea, como que también está eso, no es tampoco... todo del otro lado, ¿no? Sí, igual yo creo que eso en realidad sigue pasando en muchos ámbitos. A mí me pasó, por ejemplo, de ver en la universidad que vaya la madre a acompañar a la hija a dar el examen y quedarse todo el parcial. O sea, si bien está bien tener un poco de contención familiar, pero yo creo que también tiene más que ver con el abuso de la paternidad sobre esto, ¿no? Sí. Yo creo que también viene un poco por ese lado, pero sí, bueno, me imagino que acá se debe sentir más. Sí, igual el tema de que comentaba Tamara era porque nuestro grupo es de todas las edades. Hay chicas de 10, 12 años hasta 30. Entonces, tal vez las más chicas sí, porque o vivían lejos o demás. O para saber también con quién están, quién es el profesor y... Claro, con mucho control. Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí. Nosotros la vemos más de acompañamiento, no vimos tampoco ni... Como apoyando la actividad, claro. Apoyando la actividad de las chicas más chicas en particular. Como, o sea, sí, te llevamos, nos gusta que lo hagas y te respetamos en tu decisión de hacer fútbol femenino. Ah, ustedes lo comentaban desde un lado positivo. Sí, claro. Ah, yo pensé que lo decían desde la crítica, no, no, no. De que no, iban como a controlar a ver qué estaban haciendo, no, quién no, no, se juntaba. No, todo lo contrario, iban, las dejan y las van a buscar como si fuera cualquier otra actividad. Entonces, como que ahí también ves una apertura de cabezas de parte de los padres para con las hijas, chicas. Claro, está bien. Sí, de hecho, teniendo en cuenta las circunstancias en las que vivimos, cómo se van abriendo cada vez más el espectro, la sociedad argentina, yo creo que está bueno. Y estas cosas ni siquiera tendrían que existir, ¿no? Este estigma de por qué tiene que ir a jugar al fútbol, porque ya tendría que ser algo natural a esta altura de partido. Pero bueno, justamente... tenemos el reportaje porque queríamos también un poco ayudar a la gente que del otro lado por ahí está un poco tosca con esto y con eso de que encima nosotros la conductora nuestra está faltando y estamos es que hay como mucha masculinidad acá, decimos sí. Bueno, tiene que volver el gen femenino acá del estudio, no puede ser que seamos todos hombres, o sea, esto es de todos, no solamente de los hombres. Está perfecto, la verdad, sí. Voces femeninas. Lástima que es el último programa. ¿No? Lástima que es el último programa, pero bueno, el último programa del año. El año que viene, ¿quién te dice? Estemos acá de vuelta. Igualmente, todo depende de la definición del campeonato. Puede que haya un programa más y hay un partido más definitorio. Así que bueno, chicas, un gusto haberlas tenido acá. No sé, Ezequiel, sí. si la verdad que buenísimo. Permiso, vengo a buscar, yo soy el manejador de las chicas. El manager. Ah, vino el manager. Y aparte... Te dijeron monas, nos llevamos a las chicas, nos llevamos sí. a las chicas. Chao, bueno, no, ahí no, afuera no, le van a pagar el cachet de lo que corresponde para que las chicas puedan irse satisfechas, más allá de las gratas preguntas. Hablen ahí con el señor de anteojos, él les va a pagar el cachet. Y bueno, mientras nosotros nos vamos a ir escuchando un tema de los Piojos, si te parece, ¿vale? Para así seguimos de adelante con el programa. Mientras... Estudiantes y Arsenal siguen 0-0 y se acaba de perder un gol Estudiantes increíble en el área chica. Así que vamos a ir escuchando el tema Marado de los Piojos y después volvemos con mucho Dale. Más Expreso Deportivo. A continuación, antes de descarrilar, los resultados de la fecha, más la tabla de posiciones, más cómo viene la próxima fecha en Expreso Deportivo. Presentado por Ezequiel Barrios. Hola, seguimos en Expreso Deportivo, mientras Vélez va ganando 2-0. 2-0 ahora, así que... Hace ratito nomás Morales hizo gol. Encima un ex Racing a los 12 minutos marcó el segundo gol de Vélez. Primero... Bueno, esto parece que se va a esforzar a jugar un desempate, ¿no? Parece que se va a definir el miércoles, ¿no? Si no logra meter un gol Estudiantes, tiene más o menos 25 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta el tiempo adicional. Y Estudiantes va, busca, Arsenal busca, está haciendo mucha fuerza. Arsenal está haciendo mucha fuerza, así que bueno, de esta manera más o menos se va definiendo lo que es el torneo de apertura 2010 de cara a lo que va a venir el año que viene, ¿no? Que se viene el torneo largo y bueno, vamos a ver cómo se define. Pero bueno, la realidad es que esta fecha todavía no se han jugado muchos partidos. Solamente se ha jugado el de Old Boys y Godoy Cruz, que han salido 2-2. 2-2, lo ganaba 2-0 Godoy Cruz. Lo ganaba 2-0 Godoy Cruz. Y bueno, al primer minuto hizo el gol Rojas, a los 7 minutos hizo el gol Donda. Y bueno, después vinieron los goles de Matos. De Pérez García también. Así que... La verdad que tenemos todos los partidos por delante. Es rara la definición de campeonato, pero bueno, solamente has dejado la definición para el día de hoy. Después queda para el día domingo a las 20:10 el partido de Banfield y San Lorenzo, de Colón de Santa Fe. Después mañana juegan River Lanús, Boca Gimnasia de La Plata, Argentinos y Tigre, Olimpo de Bahía Blanca y Quilmes. Y bueno, después está el de Arsenal de Sarandí y Estudiantes de La Plata, que siguen 0-0. Así que bueno, hablamos un poco de lo que va a ser esta definición de campeonato, ¿no? Una definición bastante peleada. Sí. Aparte por los dos equipos que la verdad se lo merecen los dos por el objetivo que llegaron. Hasta acá Estudiantes y Vélez. Bueno, justamente es lo que se habla, ¿no? Son dos equipos que vienen bien armados hace rato y yo creo que justamente tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de que los dos estén en la cima, que no han tenido muchas incorporaciones los dos y han venido remontando vuelo desde abajo, ¿no? Un poco desde la humildad. Aparte, vos te comparás uno al otro y la verdad que Estudiantes sin Boselli, ¿eh? Sin Boselli. Tenían que reemplazar a Boselli y lo trajeron al uruguayo que jugaba en Vélez. Y además Estudiantes no está jugando La Bruja tampoco. Ahora sí está jugando, pero por ejemplo el partido del con River jugando, el partido de miércoles contra River, y aún así le metió 4 tantos importantísimos al equipo. Apenas empezó nomás. Sí, se fue triste el sábado. Nuestro compañero Walter, ¿no? Que tuvo programa más temprano y dice que fue a la cancha y se tuvo que ver los 4 goles que le metieron. La verdad que nos vacunaron de entrada, sin ninguna duda. Estuvo un poco triste. Y dice, bueno, pero igual estábamos de fiesta, pero bueno, igual... No. Lo que sí que hay que decir que la gente de Rivers, el apoyo, la verdad que el equipo gane o pierda, la gente, la verdad que lo sigue a todos lados. La verdad que es lo que podemos nosotros decir, que la gente no hace el aguante. Y bueno, la verdad, que estando tan abajo en la tabla y teniendo la posibilidad de descenso, y sí, bueno, es un poco meritorio, pero igual los equipos grandes por lo general no pierden apoyo. Por ahí le pasa por ahí un poco más a equipos como Quilmes, ¿no? Que tuvieron este intercambio en el campeonato con los jugadores, inclusive la gente de Independiente, recordaban ahora que salió un campeón, que vamos a estar hablando dentro de un rato, que el principio del campeonato, el principio de año, recibieron huevazos. Independiente al principio no le ganaba a nadie. Y bueno, tuvo cambios muy repentinos. Sí, tres entrenadores terminó. Se fue Gallego, había entrado Dani Garnero, después lo hizo el turco Mohamed, tuvo que irle buscando la vuelta hasta como que para él le agarró llegar la mano, y la verdad que había jugadores que no estaban con Garnero, no estaban completamente descartados, y entró el turco y los hizo jugar.

contentos como los hinchas de Estudiantes, seguimos en Expreso Deportivo y como los hinchas de Independiente, ¿no? Que sí. Se largaron con un campeonato. Mientras le recordamos a la gente las vías telefónicas. Dale, al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Buenísimo. De esta manera, bueno, recordamos un poco lo que fue el campeonato. El campeonato de Independiente. El campeonato de Rojo, ¿no? Después de 15 años, la verdad, conseguir una copa y cansándose encima con el festejo que inauguró el Boca de Bianchi, ¿no? Que antes no se hacía, ¿no? Eso de poner la copa y en la línea de penal. Y todos a tirarse. Después empezaron a copiar uno a uno todos los equipos. Y hoy día es un clásico del fútbol argentino, pero lo inició Boquita. Donde hicimos Boquita de festejo con nuestro Boca de Bianchi. Así que bueno, de esta manera festejaban los hinchas de Independiente, los jugadores también y todo el cuerpo técnico, el hecho de que se calzaron con una copa después de 15 años, ¿no? Sí, algo que no se le podía dar a Independiente, ¿no? Claro. Venía de entrenadores que no le encontraban la vuelta al equipo. Y bueno, por fin lo encontró el turco. Claro, inclusive tuvo 4 entrenadores para poder llegar a obtener la copa. Porque pasaron Daniel Garnero, la dupla de Pavón y Sa y el turco Mohamed. Sí. O sea. Y más antes el Tolo. Y más antes el Tolo Gallego. Así que importante recambio que tuvo que hacer para poder encontrar la línea y poder conseguir el tan ansiado resultado, ¿no? Que es lo que todo equipo busca. Sí, parecía que en el primer tiempo se lo comía Independiente, ¿eh? Te digo. Sí, no, estaba hecho una fiera. Y en el segundo uno decía, bueno, Independiente cualquier momento enchufa el gol y chao, partido liquidado. Pero no, al contrario, en el segundo tiempo los brasileros, el Goiás, claro, le plantó y le costó a Independiente. Por eso fueron a la largue y un poquito más y se lo gana el Goiás, ¿eh? Hizo un muy buen partido Goiás, la verdad que a pesar No tenía nada que perder Goiás, porque ya habíamos dicho que estaba descendido y que le quedaba jugar la Sudamericana. Justamente había descendido allá en Brasil y bueno, le quedaba solamente esto como para poder conservar un poco la dignidad futbolística. Pero bueno, la verdad que bien, igualmente aplaudido el Goiás, porque la verdad que es un gran equipo, más allá de... Un equipo conocido, de no ser el San Pablo, el Gremio, tantos otros equipos, el Flamengo. Bueno, era un equipo chico, pero hizo garra. Y más allá de no conseguir el resultado en su torneo local, ¿no? que es lo que más importa. La cuestión es que 16 son los trofeos internacionales que hoy en día tiene Independiente. Y puede llegar a igualarlos al Boca y a Milan. Y si recupera el tiempo perdido. Llegar. Mirá que tiene que jugar la Libertadores el año que viene. Tiene que jugar con un equipo japonés, el campeón de Japón. Claro. Que juegan. Y si le gana, ahí sería otra copa más. Y la Recopa que juega con el Inter de Porto Alegre, que juega D'Alessandro. Claro. Así que puede llegar a igualarlos. Sí, y a su vez va a entrar en octavos de final en la Copa Sudamericana 2011. Así que va a tener campeonato como para recuperar el coso. Hasta ahora tiene 7 Libertadores, 3 Interamericanas, 2 Intercontinentales, 2 Supercopas, una Recopa y una Sudamericana. Así que contento. Sí, tiene como para quién ponerse contento los hinchas de Independiente, más allá de que... Y más que no le dejaron clasificar a Racing. Pobre Racing. Y es una alegría extra, ¿no? Es porque una alegría... Si, mirá, vos la casualidad, que si Independiente no ganaba la Copa, Racing tenía chances de poder clasificar a la Libertadores. Pero bueno, no... No la tuvo, encima se dio ese gusto, así que, bueno, la cuestión es que fueron 5 nada más los partidos que jugó como local y bueno, uno fue en cancha de Racing. Sí, por esa vez que jugaron con el equipo uruguayo Defensor, fue un partidazo. ¿Ese partido Independiente lo ganó sobre la hora también? Sí, no ganó como visitante Independiente. No. Ganó los 5 partidos que jugó. De local. Ganó 4 y empató con Tolima. Pero no ganó como visitante y aún así todo se pudo calzar con la copa. Y lo cual es un mérito especial, ¿no? Sí. Particular. Así que, bueno, mientras el partido sigue 1-0, Estudiantes va a 37. Cambia todo, minutos, ¿no? Porque pensamos que íbamos a poder tener un programa más el miércoles. Y bueno. Claro, pensamos que iba a poder haber el gol de la gata cambió todo. El gol de la gata cambió todo, ¿no? Y el ánimo de los hinchas de Vélez, me imagino, ¿no? Pasó de la euforia a decir, vamos, que vamos a salir campeón ahora. Deben estar todos más o menos tristes, ¿no? Porque encima quedan 8 minutos para revertir la Sí, altura, lástima no que sale un solo campeón. Yo creo que Vélez hasta acá demostró por algo, por los delanteros que tiene. La verdad que un honor. Lo que está haciendo Vélez, la verdad. Un honor. Bueno, esa era una de las cosas que quería debatir acá en el furgón, sí, con esto de la definición de Independiente, ¿no? A mí siempre me deja un dejo de tristeza cuando las copas se definen por penales. Por penales. O sea, si bien esta vez hubo alargue y no se llegó al resultado durante el alargue, a mí me gusta que las copas se definan en el partido. O sea, el penal es una lotería. Claro, no, sí. Los penales es en el momento que vos te pones la pelota frente al arquero y sos vos el que decidís dónde le vas a pegar. Tal cual. Aparte toda la presión la recibe el arquero. Sí. O sea, no hay juego de equipo hoy. Sí. No hay juego de equipo. Entonces, no está bueno. Yo creo que todas las copas deberían de definirse con gol de oro. Yo creo que el gol de oro... Por eso dan los alargues. Y claro, en el alargue ninguno hace un gol, entonces... Pero hubo campeonatos del mundo donde... Definiciones de punto penal. Después del alargue se va el gol de oro. O sea, se hace el alargue, no se define en el alargue, bueno, gol de oro. Va el gol de oro, el que hace el gol gana el campeonato. Y bueno, ahí se juega hasta que alguno hace el gol. Definitivamente, alguno va a hacer el gol en algún momento. Sí, es pero así. Bueno. Pero bueno, viste, se llegó a la definición... por penales, sufrimos pero ganamos bien y vamos a disfrutar, decía el turco. Así que bueno, de esta manera pasó la sección del furgón y lo que quedaba de debate, ¿no?, de la gloriosa copa ganada por Independiente. Aparte la gente fueron a festejar ahí al obelisco, ¿no? Sí, dicen que había más o menos 15, 13 personas dando vueltas alrededor del obelisco. Sí, la gente de la Metro están haciendo muchos chistes al respecto a eso. Así que bueno, de esta manera vamos a ir escuchando el próximo tema musical, que es un tema de Las Pastillas del Abuelo, que se llama ¿Qué hago yo esperando un puto as? Y suena a las 19:41 minutos en Expreso Deportivo. Un poco más, habrá que desempolvar el disfraz de valiente y salir a tropezar. Habrá que hacer lugar en los cajones, o habremos de salir a descartar cualquier idea nueva que descuelga en una tarde y que queramos probar. Habrá que alborotar el avispero para ser más placentero soportar este aguijón, o habrá que encomendarnos a esa nada que dejamos maniatada cuando todo nos salió. Habrá que barajar y dar de nuevo sin esperar que nos venga un puto as. Habrá que apagar otro cigarrillo y aguantar para apostar. Que hay mucha sopa por tomar. Habrá que serte infiel con la conciencia, amada noche. Habrá que descansar. Habrá que sondear muchos agujeros. Habrá que, ya sabemos, no hay persona que sea igual. Habrá que acabar este polvo eterno y bancar que la semilla se haga planta de verdad. Habrá que escudriñar en la para ver si hay una oferta que podamos regatear. Habrá que tengo un techo con goteras y lo tengo que arreglar. Gol de Estudiantes. Gol de Estudiantes a los 42 minutos del segundo tiempo. Me parece que lo hizo el Rorro López, el uruguayo. El uruguayo hizo el segundo gol de Estudiantes, así que bueno, tenemos campeón. Bueno, campeón. Tenemos campeón y indefectiblemente quedan 5 minutos contando la larga, así que bueno, muy difícil que se revierta el resultado. Lloran los hinchas de Estudiantes en la cancha. Sí. Así que seguimos más Expreso Deportivo. Y ahora, Expreso Internacional. Expreso Internacional. Goles argentinos en el exterior. Seguimos nuevamente. Seguimos en Expreso Deportivo, ¿no? Con toda la alegría que nos genera tener un campeón, definitivamente. Sí. Y bueno, en Expreso Internacional tenemos una noticia, ¿no? ¿Conoces al jugador Darío Conca? Darío Conca. Sí, que tuvo un paso por River, Conca. Sale de las inferiores de River y bueno, hoy mirá, ya, lo que pasa, ¿no? Hoy que lo necesitamos... Resulta ser el mejor jugador en Brasil. En Brasil. ¿Dónde estaban jugando? El enganche argentino Darío Conca es el conductor Fluminense, ¿no? Y acaba de coronarse campeón de Brasil y fue premiado con el Balón de Oro 2010 por la revista deportiva Placar y el canal ESPN de ese país. Y bueno, y son muy pocos los argentinos que han triunfado en Brasil, ¿eh? Sí, muy pocos. Porque tenés a Tevez, bueno, un paso ahí por Mascherano, D'Alessandro, sí, tenés sí, Walter sí. Montillo... Sí, no, pocos, la verdad. Jugadores. Y pocos son aceptados también, ¿no? Sí. Porque con esta rivalidad es como que nosotros también traigamos un jugador brasileño. Es algo que, como que hay mucho repelente en el medio no se hace. No se hace, pero está bueno, ¿no? Cuando se hace, se generan estos resultados y está buenísimo. Así que con 26 años y 38 partidos de torneo, con 9 goles y 17 asistencias, resulta ser que Darío Conca se terminó llevando el Balón de Oro en Brasil. Así que bien, un aplauso por él. Y no solamente por él, sino que también en segundo puesto el ganador fue otro argentino, que es Walter Montillo. Que jugó en el Cruzeiro y salió subcampeón. Mirá vos. Así que no solamente subcampeón con su equipo, sino también subcampeón con el Balón de Oro. Mientras acaba de terminar el partido de Estudiantes y se corona campeón del torneo de Apertura 2010. Los jugadores se trepan del alambrado, está la gente eufórica, llorando. Verón se abraza con los jugadores. Verón, que no jugó al final del partido de hoy. Lo sacó por el Rorro López y bueno, el Rorro cometió un gol. Pero ahí está, ¿viste? Lo que es hacer un buen cambio, ¿no? Ahí te das cuenta por Porque hasta ahí, cuando sale Verón, el partido estaba cerrado, hizo que iba a Estudiantes y no lograba hasta que hizo el gol la gata y bueno, después lo terminó decidiendo. No conseguía el resultado y con el cambio, teniendo un director técnico inteligente, preciso, se consiguen los resultados, ¿no? Y esto vale oro para Estudiantes. Aparte que de River dice que lo llamaron, él negó todo. Negó todo, claro, sí, dijo que no iba a ir. Así que bueno, de esta manera tenemos un campeón argentino, así que de esta manera seguimos con... También Expreso Internacional, ¿no? No nos vayamos de tema, que estábamos hablando un poquito también de lo que es los goles argentinos por el mundo. Porque hoy también hubo partidos en otras partes del mundo. Como siempre, Messi se cargó con 2 goles para variar, ¿no? Ya es la no es noticia, una costumbre ya, ¿no? La no noticia, ¿viste? Sí. 2 goles de Messi. Y en el Real Madrid hizo un gol Di María. Di María también para el triunfo del Real Madrid. Sí, también estuvo también Gustavo Canales en Chile, metió 3, fue el mayor artífice que ha tenido la Argentina afuera. Y también han habido varios, por ejemplo... En Italia, Zárate. también con la Lazio. Con la Lazio le metió un gol nada menos que a la Juventus. Así que bien, bien, bien. Y ahí por Saviolita, Saviola, en el Benfica de Portugal. También hizo un gol. Un golcito también se metió. Y otro que también hizo dos goles es Ismael Blanco en Grecia. También metió dos goles al equipo Larissa. En el, ¿dónde está jugando? En el AEK. En el AEK. En el AEK. Así que Ignacio Piatti también le metió dos goles. En el Leche juega. En el Leche Italia. Al Chievo Verona le metió dos goles. Cambiazo también. Y en el día también, Agüero también le metió dos goles con el Atlético de Madrid, Deportivo La Coruña. Eso estuvo más que interesante. Sí. Y también estuvo Pablo Piatti. Piatti en el Almería. Ajá, le metió dos goles a Sevilla. Y Santana, Mario Santana también, pues la Fiorentina también metió un gol. Al Udinese. Viene el semillero argentino. Bien, bien. Impresionante la cantidad de goles que vienen acumulando. 109 goles. En México, la Chita Ludueña. 109 goles lleva metidos Messi en el exterior. Gonzalo Higuaín lo sigue con 62. O sea, casi que lo duplica Messi al Gonzalito Higuaín. Bueno, tenemos que acordarnos que Higuaín, bueno, al final no se va a operar. Claro, porque está la lesión de Higuaín y no está jugando. Vino a la Argentina. Sí, decidió hacer un tratamiento, así que decidió no operarse. Por eso está fuera de las canchas. Por eso está fuera de las canchas. Y bueno, nosotros también nos vamos retirando de las canchas, pero con un tema musical antes de hacer la gran despedida de esto que fue Expreso Deportivo. Vamos a ir escuchando un temista musical porque tenemos a los viejos y queridos caballeros de la quema que nunca volverán. Vamos a escuchar un tema de ellos que se llama Basta para mí, de su último disco Fulanos de Nadie, y suena a las 19:51 minutos en Expreso Deportivo. En el 2000 también, argentinita tuberculosa, que Titi Cuanti supimos conseguir. Todo lo que se cae se vuelve a caer. Lo que empieza mañana termina Susanas, adiós Chabranes, el pueblo unido, chorreando telefe por camiseria, bola de garcas, abanderados, de esta puta kermés, todo lo que se cae se vuelve a caer, la república gaucha que bien se ve. Para mí, no juego más. En Expreso Deportivo, hacemos del magazine un deporte. Arrancamos con el final de Expreso Deportivo en esta definición de campeonato que nos ha encontrado con... Un campeón. Estudiantes llevándose el quinto título local en su carrera después de sufrir 74 y el primero minutos. De Isabela. Y el primero de Isabela también, con un cabezazo de Hernán Rodrigo López. Definió el partido. La verdad no hay nada que discutir, es un campeón merecidísimo. Casi todo el campeonato estuvo en la punta peleándola, así que muy bien. Aparte, bueno, como tenía copas también que por ahí no llegó a lograrlo, pero bueno, terminó con un Enzo Pérez que la verdad fue el de este campeonato, me parece uno de los mejores. Sí, tal cual, sin ninguna duda. Así que termina con 45 puntos, llevándose el campeonato, y Vélez con 43 puntos, se queda con el segundo puesto. Arsenal queda tercero, gran campaña de Arsenal también, que queda tercero, y Racing Club, tercero con 33 puntos Arsenal, y Racing Club también con 29 puntos, ahí peleando el campeonato. Godoy Cruz también estaba con 30 puntos. Más atrás ya quedó River, Lanús, News All Boys, All Boys, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Colón de Santa Fe, Tigres, San Lorenzo, Banfield, Olimpo, Quilmes, Gimnasia de La Plata, Independiente y Huracán, que hay que ver cómo termina la tabla porque la mayoría juegan mañana. Sí. Y después Huracán, la verdad que queda, por lo que hizo, queda último. Sí, bueno, la verdad que hay que ver cómo pelean la campaña del descenso. La verdad que un campeonato que nos viene dejando a todos con el aliento cortado, ¿no? La verdad que está bueno que hace varios campeonatos se vienen jugando de esta manera, que los equipos chicos peleen por el campeonato. Y bueno, vamos a tener un torneo largo, ¿no? Y ahora el próximo torneo es un torneo corto, porque el torneo largo empieza a mitad de año, porque esto se juega a raíz del libro de pases de allá de Europa. Entonces por eso el torneo largo empieza mediados de junio, julio. Claro, más o menos en junio, julio. Creo que después la Copa América. Ah, tenés razón, tenemos en el medio la Copa América y encima somos locales y bueno, tenemos un condimento particular, ¿no? Que nos queremos llevar la Copa. Somos locales y nadie se quiere quedar sin la Copa. Nadie quiere quedarse sin la gloria de perder como local. Y eso es importante, más allá de lo que sufrimos este año con lo que es la Copa del Mundo. Sí. ¿No? Creo que la última vez que la ganamos fue en el 91, en el 93, con Basile. Encima, tenemos más déficit que el que tenía Independiente. Así que tenemos para recuperar un montón. Tenemos a Messi, ¿no? Así que... Claro, sí, tenemos a Messi. Claro, no dependemos solamente de Messi, son 11 jugadores, pero digo, esta semana, en el nivel que está Messi hoy... Sí, justamente esta semana se hablaba de eso, ¿no? De que no dependemos solamente de Messi. No, es al contrario, son 11 jugadores donde todos ponen un poquito de cada uno, pero... Claro, todos ponen un poco... Digo que Messi está en un nivel increíble, así que... Más que jugamos local. Sí, todos ponen un poco y todos hacen a un todo, ¿no? Mientras Estudiantes está dando la vuelta olímpica en su cancha, ¿no? Con la copa en alto y todos los jugadores festejando, nosotros nos vamos despidiendo. Bueno. La verdad que ha sido un honor hacer el Expreso Deportivo acá. Buenísimo. Con mi compañero Ezequiel Barrios. Acá mi nombre es Fabián Lepes y quien está del otro lado, Leonardo Smerlin. Le mandamos un saludo a Fabián Condorel, a Yael Jiménez y a Cintia también, que han estado en la producción de este programa y que nos han ayudado a armarlo y a producirlo, que es tan importante para nosotros. Así que un beso grande para todos. Sepan que acá hay equipo. Claro que sí, vamos. Así que de esta manera nos despedimos con ustedes. Hasta pronto. Y bueno, cuando Dios quiera, volveremos con mucho más. Expreso Deportivo.